Vos sabés que esto no lo hemos hablado personalmente nunca entre nosotros, pero nosotros teníamos esa intuición de que íbamos a llamarte y no íbamos a hablar de del señor ese, del sujeto ese. Del innombrable. Exactamente. Y que sabíamos que íbamos a hablar del Salvador. Y no haciendo una referencia religiosa, No, justamente. no, tal cual, no, no, no, tal cual. Porque justamente esa fue la motivación del golpe de Estado. ¿Y qué es lo que había detrás? Un proyecto popular, como lo decías vos, Por ¿no? supuesto, pero además para mí fue mi nacimiento a la vida política. Yo, fin del 69, cerca de la fiesta de fin de año del 69, no sé, creo que tenía 13 años. Y por primera vez salí a hacer una pintada de propaganda, de campaña política, con compañeros de la Unidad Popular, ese conglomerado de partidos que lo llevó Allende a la presidencia. La Unidad Popular estaba, los partidos más importantes que estaban ahí en ese momento eran el Partido Comunista y el Partido Socialista Chileno. Fue mi primera experiencia, salir a pintar pregones. Una noche antes de la fiesta de fin de año y después, bueno, al año siguiente, los primeros meses del 70, esa campaña se fue intensificando poco a poco, así que fue mi primer campaña y que terminó con el triunfo de Allende el 4 de septiembre del 70, que es lo que conmemoramos hace unos días atrás, se llama el aniversario del triunfo popular, el día que el pueblo chileno eligió a Salvador Allende, presidente de la República. Y esa es la hazaña que el imperio vino a tirar abajo después de 3 años de estar en marcha, porque fue el primer presidente socialista, marxista, leninista, que llegaba a la presidencia de la República, que llegaba al gobierno de su país por una vía electoral. Hasta ese momento las experiencias de gobierno marxista, leninista, de carácter socialista, en el planeta habían llegado al gobierno solo por vías armadas. Esa hazaña porque hoy para las nuevas generaciones es común que la izquierda dispute el gobierno en la vía electoral, en el plano electoral, la izquierda trotskista, esta democracia burguesa, despotrica, contra eso, pero bueno, también van de candidatos hoy, cada vez disputan más, cada vez obtienen más cargos en esta democracia burguesa que tanto critican. O sea que hoy está todo el mundo, hoy es la vía en el planeta, no se concibe otra vía, no hay experiencias casi en el planeta que estén considerando la vía armada. Pero en ese momento, el primero, el que debutó torciéndole la mano a la derecha en su propio juego por la vía electoral, fue Salvador Allende. Esa es la hazaña que el imperio no pudo perdonar. Intentaron no dejarlo asumir, porque bueno, no tenía una mayoría que según la legislación chilena lo hiciera automáticamente presidente después de la elección, entonces lo tuvo que definir el Parlamento. Y el imperio y la derecha operó en el Parlamento. La Democracia Cristiana, que era el partido más importante en ese momento, tenía en sus manos el poder de impedir que Allende asumiera o de darle el paso. La Democracia Cristiana le dio el paso, le dio los votos en el Parlamento para que Allende asumiera, pero condicionó de alguna manera ese paso democrático y eso lo pagamos muy caro después durante los 3 años de gobierno. Discúlpenme que cuento esto, pero me parece que es mi deber contar los orígenes del castigo que después sufrimos del imperio y de cual el títere fue Augusto Pinochet. Porque bueno. En septiembre, hace una semana, conmemoramos el triunfo popular, que es el origen de la hazaña. Y como esa fue mi cuna, ese fue mi despertar a la vida pública, bueno, me nace del alma contárselos. Pero por supuesto, rescatábamos, nosotros poníamos este proceso de Salvador Allende, donde mirábamos cosas como, por ejemplo, que el cobre era de los chilenos, ¿no? Bueno, es que la plataforma, la propuesta que la Unidad Popular, encabezada por Salvador Allende, le hizo al pueblo chileno, se llamó las 40 medidas, ¿no? El programa que propone la Unidad Popular al pueblo chileno para que adhieran con el voto es las famosas 40 medidas. La medida más importante era estatizar el cobre, porque el cobre para los chilenos, se dice desde siempre, es el sueldo de Chile. Chile entero vive, el Producto Bruto Nacional es el cobre. Pero estaba en manos privadas norteamericanas. Entonces, bueno, cuando la Democracia Cristiana le da el pase a Salvador Allende en el Parlamento y se da por electo presidente de la República y ya se fija fecha de asunción y qué sé yo, y la primer medida que toma estando en el gobierno es estatizar el cobre, es decir, quitarle el cobre a las empresas norteamericanas, bueno, el odio del imperio y de los aliados nacionales en Chile comenzó a crecer. No habían podido impedir que asumiera, después como primer medida les quita el cobre y lo pasa a manos del Estado de Chile, es decir, el cobre pasa a ser chileno. El sueldo de Chile, el principal ingreso no era de los chilenos. Esa fue la primera de las 40 medidas que Allende empezó a cumplir y fue sistemáticamente avanzando en el cumplimiento de esas medidas. Por eso para el imperio era imposible a 3 años. Además, el periodo era de 6 años. En ese momento el periodo presidencial era de 6 años. Así que, bueno, a mitad del periodo dicen, no, esto no lo podemos dejar avanzar, esto hay que terminarlo. Y lo hacen de esa manera brutal, sanguinaria, horrorosa y escandalosa que toda la historia del planeta ya conoce y hay evidencia. Cualquier pibe hoy se mete a Google o a YouTube y va a encontrar documentos, pero va a tener para estar una semana leyendo, mirando, escuchando, y ya está requete documentado que ese golpe fue de Estados Unidos y Pinochet y su hueste fueron solo títeres. ¿Pero qué es lo que estaban frenando? Era este proceso maravilloso, tocar el cielo con las manos. A mí me tocó un rol político, obviamente, tan joven, menor, pero para mí era tocar el cielo con las manos. Digo, toda la autoridad es política, un ministro era un compañero y se pateaba, ¿viste? No se dormía. Yo dejé la escuela secundaria por 1 año por estar construyendo el socialismo. Provengo de una familia de trabajadores, mi papá obrero, mi mamá servicio, bueno, a veces servicio doméstico, a veces en algún bar de cocinera, bueno, terminó de cocinera en un municipio finalmente, pero una familia de trabajadores muy sencilla, muy modesta. Así que bueno, para mí, digo, es que me tratara dirigente, juvenil, muy joven. Además, yo no era marxista-leninista, yo toda mi vida he militado del cristianismo, ¿no? Obviamente está claro desde qué tipo de cristianismo y de qué tipo de catolicismo, ¿no? Porque también dentro de todo el mundo sabe, habemos de todo. Así que, digo, estrechar la mano a un compañero ministro y que de tú a tú, sin jineta, sin guardaespaldas, sin protocolo, sin esa parafernalia que solemos ver en los autoridades estatales públicas más hamburguesadas. Bueno, nada de eso, un gobernador, digo, el gobernador de la región donde a mí me tocaba trabajar, la residencia del gobernador la transformó en un centro de educación y recreación popular, porque la casa era una mansión que no sabés, y tenía una pileta de natación maravillosa. Entonces se transformó durante las noches en un centro de formación y educación popular, y durante el día íbamos por turnos los niños de los barrios, sectores populares, a disfrutar de la pileta de natación en verano, ¿no? Y durante el invierno, bueno, era la casa, se transformó en un centro de educación popular y recreación popular maravilloso, ¿sabes las cosas? Y era la casa del gobernador. Así que te imaginas, es una honestidad, una ética, un compromiso. Tocábamos el cielo con las manos, fuimos avanzando. Además, a mí me tocó vivir en Santiago de Chile, en el cruce de 2 cordones industriales, que es otra maravilla, esos 3 años, y que fue el gran cuco de la derecha. Fueron las únicas 2 creaciones de poder popular en serio, por fuera de la legalidad, entre comillas, burguesa, establecida y legal en las instituciones políticas, fueron los cordones industriales y las JAP. Yo era presidente de una JAP de mi barrio electo, las listas se presentaban por partidos políticos. Yo fui por el centro de jóvenes de la parroquia, compitiendo con una lista del Partido Socialista, una lista del Partido Comunista y una lista de la Democracia Cristiana, y ganamos la elección y yo fui el presidente de esa herramienta de poder popular, una. La otra era cordón industrial, pero yo estaba justo en la zona donde se cruzaban dos cordones industriales. Así que digo, soy un privilegiado de ese periodo de oro, de esos 3 años de gobierno de Salvador Allende, desde la campaña hasta el golpe de Estado. Así que me llamen para compartir estas cosas, para mí, además de ser una enorme alegría y orgullo, es una obligación. Jorge, así que, mosquiteros, muchísimas gracias. No, otra por vez favor. Más.